Sin embargo, nos imaginamos que en él había mucha capacidad, porque Dios no hace acepción de personas. Dios usa al niño, al joven, al adulto, al anciano. Dios usa las piedras. Dios usa los cartelones o los stickers que andan en los buses. Eso es lo que usa Dios. Me decía un varón de Dios que ese Cristo que está ahí, ¿cómo se llama? De cemento ahí en el Picacho. Dice que Dios permitió para que cada vez que nosotros lo miremos nos acordemos que Cristo existe. Dice que va caminando y ¡guá! Como le dice el hermano santo, ¡guá! Y mira, dice, ¡ah! Entonces dice que ya se acuerda que ese Cristo habla por sí solo. Le digo, bueno, tu imaginación te lleva hasta ahí, le digo. Eso es lo que vos pensás. Pero el Cristo de la gloria, nosotros le digo, lo andamos en el corazón, aquí. Y no nos acordamos solamente porque miramos una figura, sino que lo acordamos porque Él vive permanentemente en nosotros. Entonces, estos hombres querían hacer lo mejor para Dios. Diga conmigo, lo mejor, diga. Nosotros también muchas veces queremos hacer lo mejor para Dios, lo mejor. Muchas veces queremos quedar bien con Dios. Mire, una trapeadita que usted da para quedar bien con Dios. Un mensaje que usted trae es para quedar bien con Dios. Los que ministran la palabra es para quedar bien con Dios. Amén. Y los que venimos corriendo de nuestros trabajos, amén, también es para quedar bien con Dios. Esto nos trae paz a nosotros. Yo no concibo muchas veces de que nosotros digamos que no andamos preparados. No tengo ni idea de eso. Eso yo creo que no se deja ni para aquel que tiene el primer amor. Ese que tiene el primer amor, ese anda preparado. Porque en él hay una palabra fresca en su boca, una palabra, mi amado hermano, que está, como quien dice, como carbón encendido. Y necesita el Espíritu hablar con alguien. Nosotros no podemos vivir aislados. Entonces, David preparó mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas. Y mucho bronce sin peso y madera de cedro. Cuenta. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, oiga, por excelencia. Yo siempre he dicho algo. Nosotros en la iglesia queremos darle lo mejor a Dios. Y a veces solamente necesitamos hacer la acción, porque quien provee todo es Él. Ustedes miran ahora que los parlantes no están arriba, sino que están abajo. Andamos buscando, ¿verdad?, cómo usted se sienta bien en la casa de Dios. Que no le estén doliendo los oídos por el sonido, y que cada vez se va, se viene el sonido. Y no, andamos buscando, mi amado hermano, la perfección del Señor para esta obra. Porque es para Dios. Y si es para Dios, también es para usted. Porque nosotros trabajamos para usted. Nosotros hacemos las cosas para que usted se sienta agradablemente en el templo de Dios, ahí. Entonces, oiga, y dice que antes de su muerte hizo preparativos de gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Oiga, y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Pero Dios habla. Usted como cabeza de su casa, como cabeza de su hogar, usted tiene que ver la manera cómo resolver los problemas suyos, los de sus hijos, los de su familia. Si no hay que comer, y si usted es el proveedor, tiene que buscar la manera de cómo traer el alimento a casa. Yo recuerdo a mi padrastro cuando no teníamos que comer en casa, me decía: venite, vámonos. Yo era un niño de 8 o 9 años, me acuerdo. Y nos íbamos ahí por el lado del Prado y todo eso. Había unos furgones que estaban descargando y le decía: necesito que me den trabajo, mis hijos no tienen comida. Y yo ahí con él, mire. Pero necesito que me den por lo menos, decía, 10, 20 lempiras para que se vaya este cipote, para que le lleve a mi esposa y mis hijos coman. Él se quedaba descargando aquellos grandes camiones. Yo me regresaba para la casa y le decía a mi madre: madre, aquí le mandan, ¿verdad? Y esos días, mis hermanitos, hermanos, porque yo era el mayor, yo los cuidaba. Entonces ya había por lo menos arrocito para comer. Lo mismo era este varón. Él quería lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren lo mejor para sus hijos? Todos. Y queremos que nuestros hijos sean sobresalientes en muchas cosas. Queremos que nuestros hijos tengan por excelencia. Sean los mejores en el colegio, sean los mejores en la universidad, sean los mejores en el trabajo, sean los mejores en el lugar donde ellos se mueven, que sean lo mejor. Porque nosotros también somos admiradores de nuestros hijos. Ay, nosotros somos sus héroes. Cuando usted como padre es ejemplo para ellos, con esfuerzos y con sacrificios. Amén. Si miran que aquella madre se esfuerza, que muchas veces tiene que ir a hacer cosas, mi amado hermano, aleluya, que de repente no van como sus principios, pero lo tienen que hacer mientras Dios le dé la respuesta. Entonces, mamá tiene que a veces hacer tortillitas, lavar, planchar, hacer una casa para poder ser proveedora para sus hijos, porque no solamente el hombre es proveedor, también la mujer es proveedora para sus hijos. Y entonces, cuando se complementan las cosas, la familia vive bien. Diga conmigo: vive bien, dígale. Amén. Ese es el complemento. Cuando ambos, mi amado hermano, aleluya, aportan algo. Entonces, ¿qué pasaba con David? David quería lo mejor para su hijo, pero le dijo: oiga, llamó y le mandó que edificase. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve, amén, tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre, le dijo, y has hecho grandes guerras. No edificarás, le dice, casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Él andaba queriendo como reivindicarse, mi amado hermano, aleluya, de repente porque tenía condiciones. Él tenía de repente recursos, ¿cómo hacerlo? Pero muchas veces las cosas de Dios no se compran con dinero. Las cosas de Dios se compran con decisiones, y las decisiones están en el corazón nuestro. En el camino de Dios las posiciones no se compran con dinero, ni tampoco se compran con títulos. Este varón tenía dinero y dijo: mi hijo va a edificar la casa de Jehová. Pero Jehová le habló a él y le dijo: has derramado mucha sangre, has sido una persona injusta. Amén. No puedes edificar mi casa. De repente en él no había todavía un arrepentimiento verdadero. Y dijo David, perdón, y dice: tú has derramado mucha, pero mucha sangre. Y aquí le dice: te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Cuando usted es un hombre, una mujer de paz, cuando llegan los violentos a su vida, mi amado hermano, usted no la pierde. Usted siempre vive en paz. Eso no lo va a hacer moverse. Al contrario, más bien va a ser más paciente todavía. Y oiga lo que dice: porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Oiga, qué tremendo reconocimiento. Diga conmigo, cuando somos buenos hijos, diga, cuando somos buenos hijos, amén, tendremos buenos reconocimientos. Yo les decía, nuestro Padre Celestial no es sordo, no es ciego, no es manco, no es mudo. Él lo mira todo, hace de todo, mi amado, escucha de todo. Amén. Conocí el caso de un varón que él empezó a conquistar, mi amado hermano, aleluya, a la obra de Dios, porque él tenía cómo. Y empezó a dar, y empezó a decir esto, empezó a decir. Llegó un momento, mi amado hermano, que este varón se quedó sin nada. Tenía unos camiones, andaban los hermanos para arriba y para abajo, aquellos camiones para el pueblo y todo, aleluya. Y entonces el varón había agarrado ese renombre, mi amado hermano, por el trabajo que hacía, pero su corazón estaba vacío. No había un conocimiento claro qué es lo que quería verdaderamente en el Señor. No tenía esa convicción de decir, mi amado hermano, aleluya, dónde estaba él antes y dónde está él ahora. No tenía esa convicción. Él creyó, mi amado hermano, aleluya, que el hecho de que él tenía condiciones como, aleluya, pero el dinero, así como llega, también así se termina. Hoy fui a ver el lugar que les dije yo. Lo fui a ver. El Señor inquietó mi corazón. Hablé con el dueño. A las 9 de la mañana estaba en mi oficina. Hablé con el dueño del edificio y le dije, no le dije más que nada, le digo, ese lugar está bueno, pero le dije, sí, está excelente. ¿Ven? Él salió de ese lugar porque los jóvenes de las pandillas le sacaron carrera y el lugar está abandonado. Y nosotros no es que somos campeones, el campeón de nosotros es el que está arriba. Y si Él nos da a nosotros, mi amado hermano, la sabiduría, el entendimiento y la fuerza, aleluya, nosotros vamos a tomar territorio de lo que le pertenece a Dios. Amén. Fui con el hermano Melvin, miramos el primer piso, el segundo piso. Me dicen, en el sótano no bajen porque hay una serpiente ahí. Digo yo, de estas se va a encargar el pastor Santo porque no les tiene miedo. Tiene un sótano. Amén. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Dinero. No lo tenemos. Pero, mire, aquel que está en el cielo sí lo tiene. Y por él vivimos. Por él estamos nosotros aquí en este lugar. Entonces David, él quería para su hijo lo mejor. Pero quien da la educación, quien da la crianza, quien capacita y da, mi amado hermano, aleluya, al escogido es Dios. A él es donde le da todas las armas poderosas, porque sabe que es capaz de todo. Va a tomar las armas a favor de la obra. Va a tomar la sabiduría y entendimiento a favor de la obra. Amén. Te nacerá, le dice, un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel. ¿Para cuándo dice? Para siempre. Nosotros tenemos que edificar la casa de Dios para siempre. No va a desaparecer en ningún momento porque son de Dios. Si no me da el recurso a mí, se lo va a dar al pastor Santo, se lo va a dar a los otros pastores, mi amado hermano, aleluya. Allá si nosotros entendemos o no entendemos. Amén. Qué precioso sería que nosotros tuviéramos 1,000,000 de lempiras en nuestras manos. Yo me pongo a pensar eso, aleluya. Y que digamos, mi amado hermano, ¿cuánto cuesta esto? Cuesta, mira, aquí está el dinero. El que Dios me dio a mí, en lo personal, para ponerlo a disposición de la obra. Y se acordará de mí, que Dios no se queda con nada. Yo le decía a este varón hablando con él, usted lo conoce, Pastor Santo. Después le voy a decir quién es. Y le decía, varón, ¿cuánto cuesta? Me dice, se lo alquilo, se lo vendo. Le digo, ninguna de las dos cosas. Amén. Voy a orarle al Señor. Y me dice, ahí hablamos después. Amén. Y si es de Dios, ahí vamos a edificar el templo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora pues, dice, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho de ti. Aleluya, mi amado hermano. Quien da testimonio de este varón, mi amado hermano, es Jehová de los ejércitos. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová, tu Dios. Oiga, aquí viene, mi amado hermano, lo bueno de todo esto. Y dice, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas, le dice, ni siquiera desmayes, que no venga la duda sobre tu vida, de quién eres tú, quién te ha llamado, dónde estás, para dónde vas. Aleluya. Ninguno de nosotros tiene que tener esa duda, al contrario, tenemos que tener esa convicción, mi amado hermano. Nosotros no estamos esperando aquí de gente con dinero, aquí estamos esperando gente decidida, aleluya, mi amado hermano, que se esfuerce, que extienda las estacas, que entienda las tiendas, que las siembre las estacas, que se formen con dos de tres dobleces, aleluya, que nosotros miremos las almas, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano, de usted y de mí, aleluya, que no nos detengamos, aleluya, viendo esas sillas, que nos detengamos, aleluya, cerrando nuestros ojos, aleluya, Señor, que es lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Amén. Porque ese es Dios el que trata de hacer las cosas, el que hace las cosas y las hará. Entonces le dijo, serás prosperado. Hermano, nosotros seremos prosperados si cuidamos de poner por obra, aleluya, mi amado hermano, la palabra de Dios. Amén. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro. Oiga, ya en este tiempo ya se hablaba de millones, y 1,000,000 de talentos de plata. Ahí está. Y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual le dice, tú añadirás si la necesitas. ¿Ven? Entonces Dios nos llamó para eso, para que seamos personas edificadoras. Pero quien hace las cosas es Dios. Solo necesita uno, no necesita la trulla, solo uno. Amén. Pero los demás somos añadidos. La palabra se tiene que cumplir. Y Dios ha traído a la iglesia profecía. Y oiga lo que le dice: tú tienes contigo muchos obreros canteros. ¿Quiénes son? ¿Quién eran los canteros, mi amado hermano? Aleluya. Los que sacan piedras de las canteras, que no es cualquier piedra. Oiga, albañiles, ya en este tiempo ya existían los albañiles. Amén. Carpinteros y todo hombre experto, le dice. Oiga, experto en toda obra. Al final, ¿qué dices? Obreros para su obra. Arquitectos, ingenieros, mecánicos, albañiles, carpinteros. Aleluya. Mi amado hermano, nosotros no tenemos por qué pagar como iglesia, como congregación. Nosotros albañiles, y la iglesia los tiene, aleluya. Ellos sí, tienen que ser edificadores, aleluya. Electricistas, ingenieros, médicos, no tenemos por qué estar pagando, aleluya. Dios los está preparando para que le sirvan a su obra, no a mí ni a usted, aleluya, sino que a la obra, a los que necesitan, mi amado hermano, aleluya, de los que Dios empezó a hacer en el corazón de cada uno de nosotros. A este varón jovencito lo preparó. ¿Cuántos jovencitos el Señor está preparando para que después pongan por obra, mi amado hermano, lo que Dios les está dando? No son los esfuerzos tuyos, no son mis esfuerzos, aleluya, mi amado hermano, es la misericordia de Dios, aleluya, para que ellos puedan alcanzar muchas cosas. A los que estudian, esfuércense. A los que trabajan, esfuércense. Es lo que dice la Escritura. Le dije a este varón, esfuérzate, aleluya. Y esforzarse es estudiar. Esforzarse es trabajar. Esforzarse, mi amado hermano, es ser lo mejor. Esforzarse es dar más del tiempo que Dios necesita que nosotros le demos. Ese es el esfuerzo. Ese se llama esforzarse. Amén. Y quien da todo lo añadidura es Dios. ¿Ven? Y oiga qué tremendo. Con esto termino. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. ¿Qué le está diciendo con esto? Que es de él. Ni es ni prestado, le dice. No hay cuenta. No es ni prestado ni al 5, ni al 1, ni al 20%. Aleluya, le dice, eso es todo tuyo. Oiga, levántate, le dice, y manos a la obra. Y le dijo, y Jehová esté contigo. Oiga, es tremendo. Asimismo mandó David a quienes, dice, a todos los principales de Israel, que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual los ha dado paz por todas partes, porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Cuando todo lo ponemos a la obra del Señor, cuando todos lo ponemos, mi amado hermano, a la disposición de él, nos tiene que ir bien. Amén. Nosotros conocimos a un pastor que se llama Héctor. Usted estuvo aquí. El pastor Santos ya está en el Facebook con él, que estuvimos allá en él, ¿cierto? Él se hizo amigo de esta casa, porque dice que aquí está el Espíritu Santo y son hombres de Dios. ¿Qué le digo con esto? Hoy me manda un mensaje a mí a través de Messenger y me dijo, varón, ahorita está pasando el programa de Bomberos para Cristo aquí en Miami. ¿Quién será de la iglesia? Aleluya, mi amado hermano, ahí la van a seguir escuchando. Y no es que queremos darnos promociones, sino que Dios usa a sus obreros en cualquier lugar del mundo para promoverte a ti y promoverme a mí. Amén. La gente, póngale sus hijos en Estados Unidos, no solo ellos, aún gente que usted ni siquiera la conoce. Ven, están trabajando a favor suyo. la bendición y la provisión va a venir. Amén. Pero nosotros tenemos que darle la espalda al mundo y ponerlo frente a Dios para ver su gloria. Entonces dice que aún los impíos trabajarán a favor nuestro. Están preocupados, ¿qué te dan? Porque Dios los ha inquietado en su corazón. Diga conmigo, el que recibe de Dios, porque es merecedor de recibirlo. Dios a nadie le da, mi amado hermano, porque es pobre, porque es miserable. Dios le da porque es bendición darle al que lo merece. Para recibir la bendición de Dios tiene requisitos, tiene características. Usted va a ver grandes hombres de Dios con mucho dinero, mi amado hermano, que son millonarios, y Dios les da más todavía, porque ellos no tienen puesto la mirada en el dinero. Aleluya. Ellos tienen puesto la mirada, mi amado hermano, que hay que hacer obras, porque si no, es muerta. Es muerta. Entonces hay que hacer obras, hay que trabajar para el reino. David estaba preocupado y le dijo, no, le dice, tú has muerto, has matado mucha gente, has librado muchas guerras, has derramado mucha sangre, ya, pero la generación de David, aleluya, miró la bendición de Dios. Diga conmigo, mi generación, diga, va a ver la bendición de Dios, dígale. Amén, mi amado hermano. Si no, preguntemos, Moisés no entró. Moisés no entró a la tierra prometida. Se puso y la miró, pero el Señor se la enseñó. Pero Moisés está en la presencia de Dios. ¿Ah? No es que esté en el infierno. Le dice Moisés, hasta aquí a vos. De aquí manda un joven que tiene energía. Ya eres un hombre viejo. Ya en ti, le dice, ya libraste toda la guerra. Ahora este varón va a recibir la cosecha, la bendición. Aleluya. ¿Cuánta guerra hemos librado nosotros con esta obra? Y la vamos a seguir librando, mi amado hermano. Aleluya. Los jóvenes que vengan detrás de nosotros en las generaciones, solamente, como dicen allá en mi pueblo, solo van a venir a desmanear. A lo más fácil. Amén. Salomón se fue a lo más fácil. Preparemos para el templo de Dios. Preparémonos para eso. Un día le dije a una hermana, hermana, Dios no necesita su dinero. Ah, pues no doy nada. Ella lo tomó por otro lado. Amén. Porque hay gente que tiene centrado en el dinero las cosas. Amén. Una hermana se enojó con el pastor de una iglesia, no de esta, va. Había llevado una grabadora, una sillita para los niños. El día que se fue, le dije, pastor, yo me llevo todo esto, porque esto yo lo traje, lléveselo, porque Dios me va a traer cosas mejores. Si usted le da a Dios, es para Dios. No se ande recordando lo que usted le trae a la obra de Dios. Amén. Esta alfombra, solo ricachones se paraban ahí en el Hotel Marriott. ¿Cierto o no es cierto? Y ahora nos paramos los hijos de Dios, los príncipes, las princesas. Eso es lo que nos paramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente va a trabajar a favor nuestro, aleluya, a favor de la obra. Gente que está esperando, mi amado hermano, aleluya. ¿Cuándo arrancamos? Aleluya, diga conmigo, pero ya arrancamos, diga. Diga conmigo, pero ya arrancamos, diga. Amén. Mucha gente está esperando eso, que arranquemos, aleluya. ¿Sabe para qué, mi amado hermano? Aleluya. Para ponerse a la brecha con la obra. Porque si el Señor le dijo a David, le dice, vas a tener un hijo de paz. Dios anda buscando hombres y mujeres de paz, para que se cumpla la palabra de Dios en su vida, aleluya. Y Dios puede hacer algo. Dios no va a levantar hombres, mi amado hermano, aleluya, en medio de la guerra, aleluya. Dios va a levantar hombres de paz. Si no, miremos nosotros lo que está pasando en Venezuela, que antes los criticaban, nos juzgaban y nos dejaron por fuera. Ahora están pagando con la misma moneda. Les están pagando, no nosotros. porque sembraron en su tiempo. Póngase de pie, lo voy a invitar a que edifiquemos nosotros, mi amado hermano, aleluya, el templo, primero el templo del Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Lo voy a invitar que si tienen la amabilidad de salir de esa silla, aleluya, en el nombre de Jesús. Si quiere venirse al altar, aleluya. Si quiere subirse al altar, mi amado hermano, aleluya, a declarar una palabra, aleluya, en el nombre de Jesús. Si quiere poner las manos sobre esas sillas, aleluya. Hoy es un día de intercesión, aleluya, en el nombre de Jesús. Y declaramos conforme a la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre Espíritu Santo, Dios mío, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta a hombres y mujeres, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Hombre, Dios mío, Señor, que tú has escogido, aleluya, desde el vientre de, aleluya, Padre, de una mujer, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, conforme a la palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre. Queremos, Dios mío, Señor, aleluya, prepararnos para tu obra, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos edificarla, queremos ponerla, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre. Mira, declaramos, Señor, el bronce, declaramos la plata, declaramos miles, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos millones, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, a tu obra, en el nombre de Jesús, Señor. Inquieta y desespera muchos corazones, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, conforme a la palabra, no para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros, Dios mío, aleluya, Padre, nuestros hijos, nuestros nietos, los bisnietos, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Abra su boca, mi amado hermano, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Empieza a interceder, aleluya, en el nombre de Jesús. Si mi hermana, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, les quiere, mi amado hermano, aleluya, dígale, espere que terminemos ahorita, solo faltan 10, 15 minutos, aleluya, después platicamos y hablamos lo que usted quiera, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, pero no me pierda ahorita la comunión, aleluya. Queremos poner por obra la palabra, aleluya, en el nombre de Jesús. Señor, levanta hombres y mujeres, aleluya, en el nombre de Jesús, hombres de cambio, hombres de transición, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, que nuestra vida, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, ha habido, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, confrontamientos, aleluya. Queremos ser hombres de paz, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia saludable, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, una iglesia que siempre andemos preparados, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, aleluya, a hombres prosperados en ti, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, hombres de fe, Dios mío, aleluya, hombre, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, hombre, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que te han creído, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando tú lo llamaste, no tenían nada, aleluya, en el nombre de Jesús. Cuando tú lo llamaste, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, no teníamos ni siquiera muchas veces, aleluya, Padre, donde recostarnos, donde reposar, aleluya, Padre, pero hoy que tenemos, Dios mío, Señor, es gracias a ti, aleluya, Padre. Nos queremos, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, desconectarnos, Padre, que tu misericordia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos has dado herencia, aleluya, Padre, tú has traído herencia a nuestro favor, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, porque somos hijos de herencia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Y declaramos, Padre, que de los que están los graneros, aleluya, empezamos a recibir ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Empezamos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, declarar la provisión, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, plata, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Hablamos de justicia, hablamos, Dios mío, Señor, de reino, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Espíritu Santo, Señor, llamamos las cosas por su nombre, llamamos las cosas que son, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Ministra, Dios mío, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Dios mío, Señor, Padre, tú has hablado, Padre, en el nombre de Jesús, a esta obra, aleluya, que aún los niños tú los vas a utilizar, los vas a usar, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Ponemos, Dios mío, los talentos de los niños, los ponemos en tus manos, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Los talentos de los jóvenes, Dios mío, Señor, aleluya, los ponemos en tus manos, Dios Dios mío, Señor, aleluya, Padre. Queremos ponernos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, por obra, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, por tu palabra, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Mira, Dios mío, que en cada mano, Señor, haya una fuente, Señor, de libertad, una fuente de edificación, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre. Queremos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, consagrarnos para ti, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Si el enemigo, Dios mío, Señor, aleluya, que no tiene participación en nuestras vidas, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, que tenemos libertad, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre. Apresura los pasos, Dios mío, inquieta corazones, Padre, de acuerdo a su llamado, inquieta, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, de acuerdo, Dios mío, talento, de acuerdo a tu llamado, Dios mío, Señor, en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Oramos, Señor, Padre, por los que estamos aquí, aleluya, Padre, los que somos de esta casa, los que somos hijos, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Dios mío, Señor, cambia odres, Señor, odres viejos, ponga odres nuevos, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Y declaramos, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, que las ventanas de los cielos están abiertas, aleluya, en el nombre de Jesús, en esta iglesia. Ponemos la vida a nuestro hermano, aleluya, Padre, nuestro hermano Alexis, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Inquieta su corazón, aleluya, Padre, desespéralo, Padre, en el nombre de Jesús, porque los negocios son contigo, Dios mío, Señor, no conmigo, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres tú, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que van a hacer las transacciones con él, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si esa es tu voluntad, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Mis anhelos, Dios mío, tú los conoces, tú conoces los anhelos de la iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, abra su boca, declare, suelte la palabra, en su boca hay poder, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Lo que usted cree y considera, aleluya, en el nombre de Jesús, que Dios es capaz de hacer, aleluya, dígaselo, aleluya, en esta preciosa noche, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Dios mío, aleluya, Padre, las puertas que están cerradas, Dios mío, Señor, tú las abres, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos, Señor, aleluya, Padre, por las almas, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Almas que equivocadamente, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, han tomado una mala decisión, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, hoy oramos, Señor, pon la buena decisión en su corazón, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, manda sobre ellos, Señor, una palabra como se la mandaste a Israel, una palabra, Dios mío, Señor, como se la diste a David, una palabra, Dios mío, como se la diste también a Salomón, Dios mío, Señor, una palabra, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, como me la diste a mí, como se la diste a cada hermano, hermana, aleluya, Padre, en esta iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. No fuimos llamados por casualidad, fuimos llamados con un propósito, fuimos llamados, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, con un propósito, y tú nos dijiste, aleluya, contigo voy a hacer la diferencia, aleluya, contigo, dice el Señor, aleluya, voy a hacer la diferencia, aleluya, contigo voy a hacer la diferencia, con ustedes va a hacer la diferencia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, con nosotros va a hacer la diferencia, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, gracias, Dios, Padre, por la calidad, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, oh Espíritu Santo, Dios mío, Señor, oramos, Señor, por esa corona de vida, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, por esa corona de vida, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, todo espíritu de muerte, muerte espiritual, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, le echamos fuera, aleluya, lo mandamos a los abismos, cerramos toda ventana que el enemigo, aleluya, Padre, ha querido abrir, aleluya, la que ha abierto, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Hoy le decimos a las serpientes, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, dos cabezas, aleluya, hasta aquí, aleluya, en el nombre de Jesús, te consuma Jehová, aleluya, en el nombre de Jesús, te consuma Jehová, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, te consuma Jehová, conforme a la palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el escudero de esta iglesia, aleluya, tú eres el pastor, tú eres el líder, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, aleluya, tú eres el Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, de este ministerio, aleluya, en el nombre de Jesús, y de los todos los ministerios que en él haya, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Oramos y declaramos, Dios mío, Señor, Padre, ese fuego poderoso, la unción del Espíritu Santo, aleluya, que viene a poder todo yugo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu de Dios, aleluya. Empezamos a declarar, Dios mío, Señor, conforme como dice tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, que seremos prosperados, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en lo espiritual, aleluya, Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, oramos, Señor, y profetizamos, Dios mío, Señor, Padre, y declaramos la palabra y la sellamos sobre esta iglesia, aleluya, Padre, que yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya, en el nombre de Jesús, que mi hermano y su familia servirán a Jehová en este lugar, Dios mío, aleluya, que yo y mi familia serviremos en este lugar, en el nombre de Jesús, aleluya, que aquí estarán nuestros hijos, aquí estarán nuestros nietos, aquí estarán nuestros bisnietos, aquí estarán, aleluya, hasta la cuarta generación, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, que aquí vendrán, aleluya, profetas de Dios, aleluya, que vienen bajo el nacimiento, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, de un llamado a través del vientre, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, profetas de Dios, evangelistas, maestros, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, apóstoles, aleluya, que se van a establecer más obras, aleluya, Padre, en el mundo entero, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, no como una cadena repetitiva, aleluya, sino con los planes y los propósitos de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, trae, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, sobre la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, trae, Dios mío, sobre la iglesia, aleluya, Padre, cánticos nuevos, aleluya, en el nombre de Jesús, trae sobre la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, adoración, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, queremos adorarte en espíritu y en verdad, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, lo que es de la tierra, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, lo dejamos en la tierra, aleluya, Padre, pero traemos lo eterno, Señor, aleluya, Padre, sobre la iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, el plan de salvación, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, declaramos que nada en este lugar será pequeño, todo será grande, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que en este lugar, Dios mío, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, la agua siempre será cristalina, aleluya, en el nombre de Jesús, una agua de bendición, una agua, Dios mío, Señor, como la que Jesús daba, aleluya, en el nombre de Jesús, agua eterna, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, conforme a la palabra, Señor, los guerreros, Señor, aleluya, que tú estás preparando, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, abrimos la puerta de este lugar para ellos, aleluya, Padre, a hombres y mujeres, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que tú hoy estás preparando, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, hombres y mujeres de guerra que vienen armados, aleluya, conforme a la palabra, en el nombre de Jesús, aleluya, porque Dios va a establecer plataforma, en el nombre de Jesús, Dios va a establecer, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, los invistes, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de todo manto de autoridad, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que el miedo se va, aleluya, Padre, que el temor reverente viene, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, en la rebeldía se va, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, y viene, Dios mío, Señor, Padre, la paz, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, nos sacudimos delante de ti, nos liberamos delante de ti, Dios mío, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti no podemos hacer nada, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, queremos, Señor, de la gloria, Padre, ser como este varón, Dios mío, Señor, no porque tengamos, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre, sino porque los propósitos tuyos son grandes, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, suelte la palabra, mi hermano, aleluya, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Declaramos, aleluya, Padre, conforme a la palabra, en el nombre de Jesús, y declaramos que todo espíritu, aleluya, que ha querido venir a posesionarte inmundo, aleluya, a este lugar, espíritus de Satanás, aleluya, en el nombre de Jesús, hoy les declaramos que huyen por las siete puertas, aleluya, en el nombre de Jesús, hoy se van, aleluya, en el nombre de Jesús, y yo le invito a mi hermano, a mi hermana, que venga a tomar aceite, aleluya, en el nombre de Jesús, porque hay espíritus vigilantes también, aleluya, tome aceite, ponga las manos sobre su silla, ponga las manos sobre las paredes, aleluya, sobre esas ventanas, aleluya, en el nombre de Jesús, y declara, aleluya, que el hombre que va a venir a sentarse, la mujer que va a venir a sentarse es así, aleluya, aleluya, Dios va a traer paz a sus corazones, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios va a traer sanidad, libertad, liberación, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, si quieres subirte también aquí al altar, aleluya, a poner sus manos, aleluya, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, Padre, cubrimos tu obra, cubrimos, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, tu obra. palabra, Dios mío, Señor, para lo mismo con aceite, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Espíritu Santo, aleluya, Padre, ponemos, Señor, sobre, aleluya, sobre ese sonido, aleluya, en el nombre de Jesús. Si usted siente en su corazón ir a poner las manos sobre ese sonido, ahí en la cabina, hágalo, aleluya, en el nombre de Jesús, y declare conforme a la palabra, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, Señor, Padre, no somos nosotros, aleluya, Padre, ni tampoco es el aceite, Señor, de la gloria, Padre, eres tú, Dios mío, aleluya, Padre, el que hace las cosas, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, de revelación de la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos el bautismo, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo y fuego, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, declaramos, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, nuevos creyentes, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hijos de esta casa, Señor, que nunca te han conocido, aleluya, Padre, y a través de este ministerio te van a conocer, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, vas a usar las manos, aleluya, y en la boca, aleluya, Padre, al que tú tengas, mi amado hermano, aleluya, en misericordia, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, levanta, Señor, poner esa inquietud, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, la inquietud se va, y viene la inquietud en estos corazones, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, aleluya, Padre, oramos, Señor, como oramos por los guerreros, también oramos por los adoradores, oramos por los levitas, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, aleluya, Padre, y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que aún este altar, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, le declaramos libre, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, y este altar, aleluya, en el nombre de Jesús, ha sido un centro, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios, confrontamiento, hoy declaramos que este altar, aleluya, va a ser un, aleluya, Padre, un instrumento de paz, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, que van a subir a hombres y mujeres, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, que traen una palabra, Dios mío, Señor, de bendición, de edificación para la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, al que dirija, Dios mío, Señor, como el que ministre tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, si vas a traer hombres y mujeres de afuera, Señor, que vengan hombres y mujeres llenos de paz, Dios mío, Señor, llenos de amor, llenos de sabiduría, llenos de entendimiento, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, y desde ya, Dios mío, Señor, declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, Padre, la iglesia, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, revestida, aleluya, Padre, de tu Espíritu Santo, la iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, puesta su armadura, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aún los que no están aquí, aleluya, reciban también, aleluya, en el nombre de Jesús, esa palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, familia, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, que tengan un reconocimiento hacia ti, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, familia, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, este lugar será insuficiente, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, no el próximo año, no al fin de este año, aleluya, Señor, aleluya, Padre, al terminar este mes, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a nuestros corazones, aleluya, lo declaramos, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, hoy tomamos armas, Dios mío, Señor, hoy tomamos jabalina, hoy tomamos, Dios mío, la saeta, hoy tomamos espada, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos preparamos en ayuno, hoy nos preparamos en oración, Dios mío, Señor, hoy nos preparamos, Dios mío, Señor, en la guerra espiritual, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos que los grilletes, aleluya, Padre, se rompen, hoy caen las puertas de bronce, hoy caen, Dios mío, Señor, de la gloria, en el nombre de Jesús, todo cerrojo, aleluya, Padre, que el enemigo ha querido poner, aleluya, en el nombre de Jesús sobre la iglesia, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, hoy declaramos, Dios mío, Señor, Padre, quebrantamos todo amuleto, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que por práctica, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, algún día lo hicimos en esta iglesia, Señor, nos arrepentimos de ello, te pedimos perdón, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, de la gloria, Padre, creemos y declaramos, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, esta iglesia, aleluya, es libre, cada centímetro, cada, aleluya, cada pulgada de este lugar, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, es libre, aleluya, Padre, porque está la unción y la presencia del Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, declaramos conforme, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, viene la nieve, Dios mío, sobre este lugar, viene la neblina sobre este lugar, Dios mío, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, declaramos el oro y declaramos la plata, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, declaramos, Dios mío, Señor, aleluya, todas las cosas de las cuales las Escrituras hablan, aleluya, en el nombre nombre de Jesús sobre este lugar, aleluya, Padre. Oh Dios mío, Señor, Padre, danos sabiduría a esta iglesia. Tu palabra dice, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, que si no la tenemos, que te la pidamos a ti, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, te la pedimos, Dios mío, Señor, somos necesitados de ti, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon esa palabra en nuestra boca, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, que al salir de este lugar, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, le hablemos al que encontremos, aleluya, que Cristo le ama, aleluya, en el nombre de Jesús, y que el Dios que tenemos es diferente, aleluya, en el nombre de Jesús, no es un Dios que juzga, no es un Dios que señala, aleluya, es un Dios que salva, un Dios lleno de amor, aleluya, en el nombre de Jesús, un Dios diferente, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, no es un Dios que anda buscando dinero, es un Dios que anda buscando, aleluya, almas necesitadas, es un Dios que está llamando, aleluya, a hombres y mujeres, aleluya, en el nombre de Jesús, con un corazón decidido, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, y declaramos, Dios mío, Señor, y profetizamos sobre la iglesia, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, somos libres, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, de todo confrontamiento, somos libres, Dios mío, Señor, de toda mentira de Satanás, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, y declaramos que la iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, no va a despertar, la iglesia está despierta ya, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, yo te hablo en nombre de los 3,000 miembros de esta obra, Dios mío, aleluya, Padre, mis ojos no la miran, pero en tus ojos sí la miro, Dios mío, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, Padre, por esta obra, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, y ponemos la visión, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, en tus manos, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, y ponen el corazón de cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, aleluya, no una visión religiosa, no una visión legalista, no una visión de hombres, aleluya, Señor, una visión conforme a tu espíritu, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que los diseños bajan, los diseños vienen, aleluya, Padre, nos cubrimos como iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús, nuestra entrada, nuestra salida, nuestra familia, los negocios, los trabajos, los estudios, aleluya, en el nombre de Jesús, y que Dios provee, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, los que están enfermos, aleluya, Dios manda esa sanidad, en el nombre de Jesús, aleluya, los que necesitan una respuesta de Dios, aleluya, Dios da la respuesta, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, aleluya, Padre, creemos, Dios mío, Señor, Padre, conforme a tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan palmas al Rey de Reyes y Señor de Señoras? Aleluya. Désele más fuerte, mi amado hermano, aleluya. Por lo menos alegrémonos porque ya nos vamos, aleluya. En el nombre de Jesús. Dele más fuerte, aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesucristo, me dale más fuerte, hijo, aleluya. Después miramos eso, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, Señor. Aleluya, Padre, que el enemigo no venga a querernos robar la bendición, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Lo que usted se ha esforzado este día, aleluya, usted va a ver la bendición. Diga conmigo, yo voy a ver la bendición, dígale. Yo voy a ver la bendición, diga aleluya. Yo voy a ver la bendición, aleluya. Por tanto esfuerzo que usted haga, usted siempre va a ver la bendición, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana. Dele un abrazo, dele una sonrisa, aleluya. En el nombre de Jesús. Y siempre dígale, caminemos preparados, aleluya, para la voluntad y hacer la obra de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Dios mío, Señor, gracias por tu propósito. Gracias, Dios, por tus planes. Gracias, Dios, por tu perfección, aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús.